Solas o en pareja, con mochila o en moto, recién tituladas o recién jubiladas. Hoy, por fortuna, el mundo de los viajes está lleno de relatos admirables y sorprendentes con mujeres como protagonistas. Ahora nosotras vamos en búsqueda de ellas y los mejores consejos que nos puedan entregar para que tú te atrevas. Hola, hola, bienvenidos al último capítulo de la temporada de Mochilian Girls. Agradecemos desde ya a quienes nos han acompañado hasta hoy y si se han perdido algún capítulo, búsquenos en Spotify. Recuerde que en nuestro Instagram, Mochilian-Girls, está el link directo. Hoy tenemos un capítulo muy especial, dedicado con mucho cariño tanto a nuestros seres queridos como a las familias de nuestros viajeros, ya que a pesar de que nos apoyan mucho ellos en nuestra decisión de nuestro viaje, igual existen algunas dudas o miedos que muchas veces los angustian. Entonces, para resolver estas dudas, nos pusimos en contacto con nuestra querida Marjorie Ulloa, más conocida como Mayito, que ella es terapeuta y coach emocional. Y por otro lado, Jimena Zúñiga, la Jime, que viajó por más de un año por muchos, muchos países y nos contará cómo fue su experiencia al respecto con sus seres queridos. Bueno, también como siempre me encuentro con mi querida amiga Natalie, así que voy a saludar aquí. Hola Natalie, ¿cómo estás? Para que puedas dar el pase a nuestras invitadas. ¿Cómo está amiga? ¿Todo bien? Bien, todo bien, aquí con mucho frío, pero con muchas ganas de hacer este capítulo. Eso, claro, como contaba usted, las chiquillas siempre nos han ayudado en este trayecto. Y nosotros estamos súper felices de lo que hemos logrado en los capítulos que hemos realizado últimamente, pero sentíamos que nos faltaba eso, nos faltaba ese... Y nuestra familia, la gente que más nos apoya, todavía siente lo mismo. Y nosotras estábamos ahí súper empoderadas, pero ellos seguían igual. Así que decidimos hacer este capítulo especialmente para ellos y llamamos a las chiquillas, y ellas felices, siempre felices. Así que las invitamos. Mayito está por ahí. ¡Hola, chicas! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, Mayito! ¡Oh, y agradecida nuevamente de dar un granito de arena y espero que todos los que puedan oír les pueda servir! De todo corazón, feliz de esta invitación. ¡Gracias, chicas! ¡Gracias a ti, Mayito! También tenemos a su amiga, la vamos a presentar también. Jime, ¿está por ahí? Hola, sí, acá estoy. Hola, Jime. Hola. Hola, Jime. Mira, quiero agradecer que me hayan invitado nuevamente. Yo me siento ya parte de la casa, sí, patuamente. Y yo totalmente. Feliz, muy feliz de participar en este importante capítulo que es el último de la temporada. Hola, amiga Mayito. Hola, gracias por participar y entregarnos tus hermosos conocimientos. Y bueno, aquí estoy para lo que necesiten y yo feliz de ayudar a todos. Gracias, Jime. Gracias, Mayito, también. Ustedes siempre tienen la disposición de querer ayudar y eso se agradece mucho. Pero vamos a empezar al tiro. Vamos a comenzar enseguida, ya que tenemos muchas dudas. Como dijo la Meli, nosotros quisimos hacer esto para nuestras familias y recopilamos muchas preguntas que las terminamos convirtiendo en 4 preguntas importantísimas para que ustedes nos puedan ayudar a aconsejarlos a ellos mismos. ¿Pueden? ¿Sí? Sí, por supuesto. Por supuesto. Eso. Ya empecemos con la primera pregunta entonces. Súper. Esta pregunta, en pocas palabras, se nos repitió en todos los ámbitos, tanto como madres, padres, hermanos y amigos. Creo que el temor que tiene la mayoría de las personas que tienen un viajero en la casa. Y esta es, ¿qué pasa si me pasa algo o si te pasa algo cuando estás lejos? Qué buena pregunta, Natalie. Mira, yo creo que la primera emoción que puede sentir nuestros seres queridos, tanto como familia, ¿cierto? Amistad en nuestro entorno, es la emoción del miedo. Yo creo que cuando viene esta emoción del miedo, nos genera ansiedad, nos genera angustia también, porque no queremos, por nada del mundo, que a nuestro ser querido que va a emprender este viaje le suceda nada durante su aventura, ¿cierto? Claro. Entonces, las familias siempre están preguntando en primera instancia qué va a pasar si te pasa algo, si no puedo estar ahí, si no puedo ayudarte, ¿cierto? Claro. Yo quiero decirles, quiero contarles que todas las familias y todo el entorno que las rodea tiene los recursos suficientes para aquietar esta emoción. Porque el miedo es una emoción base. El miedo nos pone alerta todo el tiempo, ¿ya? El miedo nos alerta a no sufrir. Entonces, yo también los quiero invitar a que se hagan la siguiente pregunta. Es que, ¿qué pasaría si en el viaje no pasa nada? Porque ese es un recurso importante que puede tener la familia, que es la confianza, ¿ya? Ese es un recurso que pudiesen activar de manera fácil. Yo confío en que este viaje va a ser de aprendizaje, es un sueño que quiere cumplir, ¿cierto? Y yo estoy ahí con toda la confianza, pensando en que va a ocurrir lo mejor. Claro. Por otro lado, Jime, ¿tú viviste la experiencia de que tu familia tuviera miedo quizás? Mira, la verdad es que no la viví así directamente. Yo felizmente cuando conté que partía, que ya tenía fecha de viaje, de inicio de mi sueño, en realidad mi familia y amigos cercanos, mi núcleo, lo tomó tan bien porque me vieron tan contenta, tan feliz de que yo iba a empezar este nuevo camino, que no recibí ninguna pregunta o consejo o alguna duda de mi gente. Bacán. Al contrario. Y si había gente que... tengo una tía muy, muy cercana que me dijo: tengo tantas cosas que decirte, pero la verdad es que no la quiero embarrar. Sí, tengo pena y tengo susto, pero no te las voy a transmitir. Yo quiero transmitirte que te apoyo en lo que sea y vamos a estar aquí para lo que necesites. Y sé que tú vas a estar tan segura afuera que vas a lograr sobrellevar cualquier cosa que pase, buena o mala. Qué lindo. Confiamos en ti. Qué lindo. Entonces yo me fui con una paz, chiquilla, maravillosa. Me fui tan segura de acá porque mis amigos y familia me lo dieron. Esa fue mi experiencia, la verdad. Qué bacán. Qué lindo. Y como viajera, ¿qué consejo quizás le darías a otro viajero que está en la situación y quizás quiere vivir eso mismo? Mi consejo es siempre transmitir seguridad. Mamá, papá, amiga mía, hermana mía, hermano mío, tú tienes que estar tranquilo porque yo estoy tranquila. Y tu tranquilidad, tu paz, a mí me va a dar lo mismo. Entonces te pido, por favor, que me regales eso. Tu seguridad va a ser mi seguridad. Eso aconsejaría yo. Me estar encanta. Completamente con la cabeza en alto, la frente en alto y el pecho arriba y decir: ya, yo me embarqué y salga lo que salga, ya voy y nada va a pasar, porque yo estoy segura de que nada va a pasar. Y eso, no, eso aconsejaría a mis amigos. Bueno, el miedo, con todo lo que decía Jimena anteriormente, es una emoción que también nos ayuda a sobrevivir y nos ayuda a estar alerta todo el tiempo. Entonces, cuando la familia siente, en este caso, retomando lo anterior, esta sensación de miedo, viene también esa emoción por lo inesperado. Y eso también es una gran herramienta, porque el miedo no tan solamente uno lo tiene que ver como algo negativo, sino que el miedo te ayuda a programar y a ver todas las señales antes de tiempo para que tú puedas tomar acción y desde ahí ayudar. Entonces, no hay que verlo como algo tan negativo. Lo que decía Jimena es muy cierto. La confianza que puede transmitir la familia, tu entorno, es muy importante tanto para el que viaja como para los que se quedan. Maravilloso. Y... bueno, otra pregunta que también nos hicieron, bueno, ¿cómo manejo como familia, cómo manejo las emociones para no estar pensando a cada rato que te puede estar pasando algo malo? No sé cómo le podemos responder ante eso. Qué importante pregunta, porque yo creo que esto, si lo tenemos claro, va a servir de ayuda tanto al que viaja como al que queda acá como espectador, ¿cierto? Mira, manejar las emociones del miedo requiere bastante compromiso y tú lo puedes buscar en la confianza y también en los planos espirituales, como la fe, el universo, ¿cierto? Nuestros seres queridos que ya han partido. Desde ahí nosotros podemos tener esa confianza que nuestro ser querido que ha emprendido este viaje para descubrir o para conocer, para aprender, siempre pueda sentirse acompañado. Y algo muy importante que el viajero debe tener en cuenta, y la familia también, que puedes manejar este miedo a que algo suceda con amor. La confianza de que si esta persona que está viajando requiere de ti, tú vas a estar ahí. Tu compromiso, independiente la hora que sea, tú vas a estar ahí. Entonces eso es súper importante también, generar ese vínculo de confianza, de que ante cualquier adversidad, tú espiritualmente, dentro de donde tú manejes tu espiritualidad, si es en el universo o si en alguna creencia, pon tu fe. Y si hay algún ser querido que ha partido claro. antes de ti, también puede ser tu compañía. Entonces tú también puedes ir manejando tus emociones así, que uh-huh. siempre vas a contar o van a contar con tu apoyo. Eso es parte de la confianza. Mayito, y el tema, bueno, yo he escuchado algo así, en poder ver el tema de la mente emocional y racional. Como, no sé si eso también puede ir en este tema. Excelente, Melissa, qué buen aporte. Sí, mira, nosotros tenemos dos partes de nuestros cerebros que funcionan de distintas maneras. Uno es nuestro lado derecho y también está nuestro lado izquierdo. Y a eso se le llama tus pensamientos emocionales y tus pensamientos racionales. Cuando tú estás pasando por alguna situación de miedo, de angustia, tristeza, muchas veces te habla tu parte racional, emocional, o sea, tu parte mental emocional, perdón, ¿ya? Y es ahí donde vienen todos esos sentimientos de angustia. ¿Qué hago? ¿No puedo tener el control? ¿Cómo lo ayudo? ¿Ya? Esa es tu parte emocional, la que se logra angustiar. Y en la otra parte que tú puedes ocupar y que les sería de mucha ayuda a todos los que están escuchando, es tu cerebro racional. Tu parte emocional, pero racional, donde tu mente racional comienza a ver soluciones. La razón te va a decir, ya, en caso de cualquier cosa, ¿dónde acudo? ¿Qué hago? ¿Qué cosa está más cercana? Tu mente racional te va a ayudar a ordenar. Claro. ¿Ya? Porque la mente emocional te ayuda a sentir y lo racional te ayuda a ordenar, a estructurar y a tomar decisiones. Eso es algo que a ustedes les puede ayudar cuando esté pasando alguna situación que no puedas controlar, no tan solamente el miedo, sino que cualquier situación que estés viviendo, incluso ahora, ve y mira en qué posición estás mirando lo que acontece, desde tu mente emocional o desde tu mente racional. Si estás desde la mente emocional, vas a sentir sensaciones, miedo, angustia, tristeza, pánico. Si estás desde la mente racional, lo que te está pasando, tú lo estás ordenando y estás tomando acción. Sí. ¿Se entiende? Completamente. Sí, completamente. Claro, porque cada vez que te esté pasando algo, no tan solamente relacionado al viaje, sino que todo lo que te pasa en la vida, que te saque de tu enfoque, mira y pregúntate, ¿desde dónde estoy poniendo mi atención? ¿Desde mi mente emocional o desde mi mente racional? La mente emocional solamente te va a llevar a tener ansiedad o angustia, porque está relacionada con tu parte emocional. Y tu mente racional te va a llevar a tomar acción. Eso es muy importante que lo puedas saber, porque desde ahí tú puedes solucionar. Maravilloso. Mayito, y por ejemplo, cuando estamos en la mente emocional, no podemos salir de ahí, ¿hay algún tipo de ejercicio que nos pueda ayudar para poder tranquilizarnos en ese momento? Sí, por supuesto. Mira, psicológicamente, cuando la gente sufre de crisis de pánico o de angustia, lo primero que te recomienda el doctor es que tú te pongas cómodo y comiences a utilizar tu respiración. Respirar profundo por la nariz, inhalas y exhalas profundo por tu nariz, porque necesitas oxigenar tu cerebro. Porque cuando tú estás en niveles de miedo exacerbados, lo que tú generas es mucha adrenalina. Y tu cuerpo también siente la emoción, porque puede sufrir de taquicardias, sudoración de manos, ¿cierto? Y un miedo excesivo. Entonces, si en algún momento tú llegases a pasar por estas emociones, te invito a que te tomes un minuto, te sientes o te acuestes donde tú te sientas cómodo. Y desde ahí comienza a respirar y acude a tu mente racional y empieza a decir en tu mente, está todo bien, nada pasa, yo tengo la solución, estoy vivo, estoy bien, estoy tranquilo. Porque ¿qué pasa? Que cuando tú tienes alguna emoción exacerbada, pierdes el control porque pasas a tu mente emocional. Pero cuando tú puedes relajarte porque estás pensando en que todo está bien, logras controlar tus emociones que se manifiestan en desequilibrio. ¿Se entiende? Sí, maravilloso. Sí, me dio un gran consejo. Oye, Jimenita, ¿y tú cómo viviste esto? ¿Cómo lo lograste para que, no sé, te dieron, tu familia te dio consejos, tú se los diste a ellos? ¿Cómo lo hicieron? Sí, mira, yo tuve varias situaciones importantes durante mi viaje. Una de ellas fue, no sé si se recuerdan, que en el año 2017 hubo un atentado en España, en Barcelona, que una furgoneta atravesó la Rambla y mató a mucha gente. Bueno, ya yo estaba ahí, entre comillas estaba ahí, porque como dice bien la Mayito, yo estaba tan conectada conmigo misma durante el viaje que seguí mi instinto. Yo en ese mismo día, esa misma hora, yo iba a ir a la Rambla. Wow. Ese mismo momento me iba a juntar con una amiga. Y algo me dijo que no sé qué fue, algo, no, toma otro tren. Y me cambié de metro y la fui a esperar a otro lugar. Y por lo tanto me salvé del atentado y no sé, participé directo. Fue participé indirecta. Lo que provocó, acá en Chile en ese mismo momento, estaban pasándolo por la tele. Y ellos sabían que yo estaba en Barcelona y estaba pasando esto horroroso, que lo que pasó allá, no sé si se acuerdan de eso. Yo me imaginé que iba a haber caos acá en Chile por mí, pero fue tan hermoso lo que recibí que ellos, mi familia, claro, me empezó a escribir, yo sin internet, porque yo viajé sin internet, que era más caótico y yo no tenía cómo comunicarme, y en un momento me conecté a una red wifi de la calle y tenía como 100 mensajes en mi celular. Pero ningún mensaje era terrible. Los mensajes decían, Jime, solamente queremos saber si estás bien. Nada más. A lo cual contesté, estoy bien. Les mandé una foto para que me creyeran. Estoy bien, estoy sana, tranquilo. Cualquier cosa yo les aviso. Perfecto. Nunca más me siguieron preguntando. Ellos me decían, Jime, cualquier cosa, cierra los ojos, sigue tu instinto. Y mi papá me aconsejó siempre durante mi año y tanto de viaje, Jime, cuando tú sientas que vas o cuando tomes un viaje, partas sola, te cambias de país, de ciudad o necesites tomar una decisión y no estés segura y yo no te pueda contestar o la mamá o tu hermana no te pueda contestar una llamada o un correo, llama a tu tata. Mi tata en este momento está en el cielo de hace muchos años, pero mi tata siempre ha estado conmigo en todos los viajes y yo lo siento así. Entonces yo me agarraba de eso y le decía, ya tata Javier, vámonos, nos vamos ahora para Italia, nos vamos ahora para Tailandia, nos vamos ahora no sé dónde. Así que parte conmigo, ándate antes, ábreme el camino y yo sigo atrás tuyo de la mano. Y la verdad es que en eso confiábamos todo y toda mi familia me decían así. O sea, si tu tata está ahí, va a estar todo bien. Entonces, mi familia nunca me transmitió miedo, preocupación. Y si la sentían, lo hablaban ellos acá en Chile, entre ellos. Y mandaban a uno, al más fuerte, que era mi hermana, y me ya pregúntale cómo está, si necesita algo. Y una, y mi hermana bien camuflada me preguntaba, pero nunca fue como algo terrible. Y lo agradecí, y lo agradezco hasta el día de hoy, porque nunca tuve esa sensación de espanto, en ningún caso. ¿Había una confianza gigante entre ustedes entonces? Sí, tenemos una confianza súper grande, y confían en mí, 400.000%. Oye, sí, mucho. Quiero tomar de ejemplo a la familia de la Jime, que fueron las que tuvieron la experiencia, ¿cierto? Es una familia ejemplar, porque mira, le dijeron lo siguiente que la Jime lo acaba de comentar. Sigue tu instinto, mira qué lindo. Y aquí podemos afirmar el miedo, ¿ya? Porque para que no veamos el miedo como algo tan negativo, sino que el miedo también viene desde ese instinto que te salva. Sí. ¿Cierto? Exactamente. Y es súper importante seguir ese instinto, que hay gente que le llama intuición, ¿ya? Y ese es tu miedo que te ayuda a estar siempre en alerta, ¿ya? Recuerda, no pases a la mente emocional. Porque si estás en una situación de riesgo, lo único que vas a sentir va a ser angustia. Recuerda, lo vuelvo a sostener. pasa inmediatamente si te sientes en una sensación donde tienes que actuar desde el instinto, desde el miedo, actúa racionalmente. Manso porque dato. Eso te va a ayudar a tomar decisiones inmediatas. Gracias, Jime, por tu aporte. Me dan un minuto de otra experiencia que me pasó con el instinto, el miedo y el control, Mayito, tal cual como Súper. Tú lo dices. Qué bueno. Yo viví una experiencia también muy complicada en Camboya. Estaba con una amiga italiana. Tú comprenderás que las amigas italianas son muy, muy exageradas en todo. La amo, le mando un beso a Claudita. Y bueno, cuento corto. Teníamos que hacer un trekking muy corto para llegar de una playa a otra. Bueno, al final terminamos perdidas en medio de la selva. Empezó a oscurecer y estábamos solas. Sin camino, sin nada. Entonces, Claudia empezó con un ataque de pánico horroroso. Empezó a llorar, a gritar, nos vamos a morir, Madonna mía, y Dios mío, y no sé qué. Y yo por dentro estaba que lloraba, estaba desesperada. Y yo dije, dos personas solas en la selva no podemos estar desesperadas. ¿Qué hago? Empecé a respirar, y yo dije, aquí tiene que haber una controlada. Bien. Entonces dije, voy a seguir mi instinto. Cerré los ojos mientras Claudia lloraba, y yo dije, ya, aquí vamos a salir, si no tienen por qué no salir. Hay un camino, debe haber. Bueno, cuento corto, encontramos el camino. ¿Cómo? No te puedo decir cómo llegamos a un camino. Se había que atravesar rocas, era horrible. Pero lo encontramos. La Claudia siempre atrás mío, apoyándose en mí todo el rato, confiando en mí tanto. Yo decía, la Claudia confía en mí, yo no la puedo, no puedo equivocarme. Y yo tenía una gana de llorar, chiquillas que se mueren. Pero no lo podía hacer porque sabía que una de las dos tenía que tomar el mando. Así Súper. Que, bueno, encontramos el camino, llegamos al otro lado. Yo le tengo terror a las serpientes, una cosa horrorosa, y a las arañas, estaba lleno. Y yo dije, no importa, vamos. Y lo logré controlar, se logró controlar la Claudia, y salimos y llegamos al otro lado. Bueno, la historia sigue más larga, pero en el sentido es que tuve todo eso, tuve ese miedo, tuve esa desesperación, logré controlarme, seguí mi instinto y salió todo bien. Con este ejemplo que tú das, tú te das cuenta que utilizaste tu mente racional y eso te ayudó sí. a encontrar la salida, te das cuenta y se dan cuenta lo importante. Sí. Porque mira, la Jimena nos comenta que ella tenía muchas ganas de llorar, sí. estaba angustiada, ¿cierto? También estaba en la desesperación. Pero mira, el instinto y el miedo le dijo, debes sobrevivir. Y ella tomó esa actitud racional que le ayudó a encontrar el camino. Muy bien, Jimena, gracias por tu ejemplo. De nada. Cuando se quieran meter a la selva, me llaman antes. Eso. Le digo lo que no, allá no hay cobertura, hay que hacer. Sí, le digo lo que no hay que hacer. Nuestra Jane. Bueno, otra de las preguntas que nos entregó nuestra familia es un miedo que tienen post-viaje. Ellos nos decían que sentían cómo ayudar o reaccionar si nosotras llegamos mal del viaje. Onda, si nos pasa algo malo, si no era lo que nosotros esperábamos. ¿Cómo ellos reaccionan ante nuestra llegada? ¿Tienen mucho miedo a eso? No entiendo muy bien por qué, pero es un miedo. Mira, una de las maneras en las que pueden ayudar como familia es la prudencia, ¿ya? Es darle el tiempo necesario para que la personita que ha llegado pueda contarte todo lo que desee contar o transmitir dentro de su experiencia. Y para eso es muy necesario mantener la calma. Si las expectativas que no cumpliste sientes que no te favorecieron, siempre es necesario, siempre es bueno buscar ayuda, ¿ya? Puede ser psicológica, puede ser espiritual o incluso con tus redes más cercanas. Y también tienes todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Voy a contar esto cuando yo encuentre que sea prudente. Y ahí como familia no se sientan ofendidos. El respeto es fundamental, el amor también, la compasión y la prudencia, ¿ya? Y si este viaje tal vez no resultó ser lo que tú querías o esperabas, recuerda que siempre hay otra oportunidad para que tú vuelvas a cumplir el sueño. Entonces eso es muy importante que puedan entender los que te rodean y los que tú rodeas, es la prudencia, el silencio, el respeto. Perfecto. Jime, ¿a ti te pasó algo parecido quizás? No sé, yo siempre seguí tu viaje y no, igual llegaste bien y todo, pero no sé, ¿tienes muchos amigos también que son viajeros? Sí, claro. Mira, bajo mi experiencia, sí, tengo experiencias de amigos que tuvieron al final de su viaje algunas malas situaciones, experiencias. El consejo que yo pudiese dar, si a uno siente que no cumplió uno de los objetivos al regreso del viaje, yo siento que no se apuren, no nos apuremos, que yo lo estoy haciendo hasta el día de hoy, y eso que llegué hace 2 años. Sí. Uy, tanto tiempo, casi 2 años que llegué. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. No apurarme, yo no me he apurado en decir, pucha, ¿qué es lo que no logré? Porque cuando empiezo a pensar eso, no me gusta cómo me pongo, porque me pongo triste. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con mis amigas, o yo misma, o viendo las fotos, digo, todo lo que aprendí, todo lo que vi, que tampoco tenía contemplado. Entonces, me empiezo a dar cuenta de eso, y después digo, ¿por qué me vine anticipado de mi viaje? Y digo, sí, tenía toda la razón. No dejé las cosas a la mitad, quizás no cumplí lo que quería, de 100% yo creo que no cumplí 10, pero ese 10 igual pesa, porque uno compite con uno mismo. Claro, claro. ¿Cierto? Claro. Bueno, yo tengo prudencia conmigo misma. Cuando me desespero yo sola, después tomo aire o llamo a alguien, el amallito me dice, ya basta, ya, y basta. Pero en el caso de... con respeto a mi amiga. Pero, por ejemplo, yo tengo un cercano que, claro, tuvo una pequeña mala experiencia al final de este viaje. Y nosotros como familia, al su regreso, le dimos mucho espacio. No le preguntamos nada, sabiendo lo que había pasado. Le dimos el tiempo que ella necesitó para contar, si es que quería contar. Y al paso de un largo tiempo, ella empezó a contar de a poco. Y yo creo que hasta el día de hoy ha seguido contando cosas. Porque yo creo que es algo tan personal, y es algo que solamente lo va a entender uno. Porque uno es el que estuvo fuera. Uno es el que vio, el que olió, el que comió allá afuera. En ese momento, porque todos los momentos son tan distintos, y a veces uno contándolo te das cuenta, chuta, no era tan fuerte, o chuta, que era fuerte lo que pasó y lo pude resistir. Entonces yo creo que es algo súper personal, ese tiempo hay que respetarlo. Para los papás y las mamás que están escuchando, o amigas, pololos que están escuchando, que llegó tu personita de viaje mal, no la agobies, por favor, dale su tiempo, dale amor. Pregúntalo al revés, ¿qué aprendiste? ¿Qué lindo me tienes que contar? ¿Qué cosas lindas comiste, escuchaste, viste? ¿Cuántos amigos? Pero no preguntar de eso. Yo siento que ese es el mejor consejo. Sí, muy importante. Muy importante, muy me buen encanta. Consejo, sí. Bueno, la última pregunta que nos hicieron nuestros seres queridos y que queremos también para poder terminar de mejor manera este capítulo. Bueno, ¿qué pasa cuando yo quiero abrazarte y no estás? ¿O qué pasa si te vas y no quieres volver? No sé, ¿qué va a pasar también con nuestra relación o nuestro lazo de amistad o familia? Porque de repente pasa de que uno viaja y, no sé, se enfría con el tiempo por la lejanía o algo así. Ante esa duda, ¿qué podemos dar como consejo? Una pregunta muy bonita. Mira, vamos a partir por algo muy positivo, ¿ya? Okay. Una de las cosas positivas que estamos viviendo hoy día en este siglo es la tecnología, ¿ya? Entonces es muy importante mantener ese contacto, y la tecnología nos ayuda que, independiente que estemos en el lugar que estemos, podemos conectarnos. Y eso es una tranquilidad también que nosotros tenemos que tener acá, ¿cierto? Ahora, también existe esto del apego, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa si no quiere volver? ¿Cierto? ¿Qué pasa si se queda allá? ¿Qué pasa si esta relación se enfría? Y vienen todos esos miedos. El apego tiene un opuesto que se llama desapego. ¿Y qué es el desapego? ¿Qué es lo que tanto la gente habla hoy en día? Es, amo tanto al otro, que respeto absolutamente la decisión que quiera o que deba tomar en su momento. Y lo amo en libertad, ¿se entiende? Y desde ahí, desde esa libertad que tú logras amar al otro, vas a respetar absolutamente su decisión. Y mira, aquí con la Jime tenemos un ejemplo tangible con esa pregunta que hacía la Meli. ¿Qué pasa si quiero abrazar al otro y no está para mí? Cuando la Jime vivió su viaje, yo fui una de las amigas que antes tal vez no teníamos un lazo tan firme. Pero este viaje a nosotras nos sirvió para unirnos. Nos conocimos y en algún momento cuando la Jime estaba pasando por alguna penita, o en mi caso también personal, pasé por alguna penita, nosotros decíamos, amiga, cierra los ojos y siente que te estoy abrazando. Y sabes que el vínculo del amor que se genera es tan poderoso, es tan potente, que yo lo puedo decir, y sé que Jimena también lo puede decir, que yo sentía su abrazo. Sí. Y lo sentía desde el alma, ¿me entiendes? Sí. Y en ese momento yo lloraba, ella lloraba conmigo, y yo le decía a la Jimena, Jimena, ¿te das cuenta que estamos en kilómetros de distancia separadas, pero te siento más cerca que antes? Entonces, ¿saben qué? Desde el amor les digo, desde todo el corazón, no tengan miedo, porque yo también aquí estoy hablando como terapeuta, pero también les cuento que yo viví esto con mi amiga. Y también lo viví desde afuera. Y yo también tuve muchas veces miedo con mi amiga. Pero yo ella siempre decía, Jimena, tú puedes, tú eres grande, Jime, esto no, vamos, tú puedes, tú puedes. Y eso también a ella le ayudó mucho. Así que se puede, cuando tú amas, no te apegas. Porque te entiendes que nada te pertenece, que estamos de paso. Y cada persona debe tener sus experiencias, porque es su libro, es una historia que está contando. Y tú, como familia o como amigo, también eres parte de esa historia. Claro. Sí, y aparte de que, pucha, los que si te aman también deberían disfrutar contigo el viaje. Entonces, claro. Es un tema también que uno lo hace. Uno disfruta a concho, todo. Y uno también llora cuando el otro llora. Y es normal, porque es un vínculo poderoso y que se llama amor. Jimenita, ¿y tú cómo lo viviste este tema del desapego, del apego con la familia? Hoy me quedé pensando en cuando en mi viaje me fui para atrás. Me acordaba cuando hablábamos con la Mayita. Sí, pues verdad, ella tiene razón con lo que nos cuenta. A veces, mira, con las amistades, uno lejos piensa, uy, pucha, se va a separar, esto se va a enfriar. Antes hablábamos todos los días y ahora por el cambio horario, las lucas, el tiempo, no se va a poder. Porque uno, verdad, está de vacaciones, está de viaje, está haciendo lo que sea en el otro país y la otra persona sigue su vida. Sí, claro. Entonces sigue con su horario de trabajo y qué sé yo, sí. Y a veces yo llamaba de allá y estaba toda la gente aquí durmiendo, o yo llamaba de allá y la gente estaba trabajando y me decía, pucha, después más ratito, y uno dije, chuta, voy a perder esa amistad, y sabes que no. Sí y no, porque hay ambos casos. En el caso con la Mayito, sí, tiene razón, nosotros nos acercamos, hicimos una amistad gigantesca durante el viaje, y bueno, a mi regreso eso ya se triplicó. Y sí, uno logra sentir a las personas que ama al lado. Es solamente de concentrarse y uno cierra los ojos y tienes a esa persona amada al lado tuyo. Y la tecnología, como si la Mayito, ayuda tanto. Por ejemplo, la Mayito se dio el trabajo y me grabó una canción tocada en guitarra. Entonces, ¿yo qué hice? La bajé a mi celular. Claro. Entonces, cada vez que tenía pena, la escuchaba. Por ejemplo, caso que si yo quería hablar con mi hermana, que yo tengo una hermana gemela, comprenderás, el vínculo es una sí, cosa, pero te explico el vínculo que yo tengo con mi hermana. Enorme. Ay, así yo la necesité minuto a minuto. Pero como gemelas, nuestro vínculo es tan fuerte, que sentíamos lo mismo, entonces nos llamábamos casi que al mismo tiempo. Sabíamos cuando nos necesitábamos una de la qué otra. Bacán. Y aún así, ese vínculo era tan fuerte que nosotros siempre necesitamos estar abrazándonos. No lo necesitamos. Porque el amor es tan fuerte, chiquilla, que no necesitas el vínculo físico. No sé si está bien dicho. Sí. No necesitas eso. ¿Sabes por qué también? Porque durante el viaje tú haces tantos nuevos amigos, tantos nuevos vínculos y tantas nuevas formas de amar o de querer que no conocías, porque uno está acostumbrado a querer de una forma acá, ¿cierto? Porque nosotros conocemos la cultura de los chilenos, claro. Cómo nos saludamos, cómo nos despedimos, ¿cierto? Cómo se hace enojar a una persona, cómo la hace feliz. En cambio, afuera tú es otra cultura, otro idioma, otra música, todo es distinto. y tú empiezas a aprender a amar de otra forma, a aprender a comunicarte de otra forma, a decir te quiero de otra forma. Por ejemplo, allá en España, en Italia, todos se dicen cariño entre hombres y mujeres. Hola cariño, hola cariño, hola cariño. Aquí en Chile no. Y yo me empecé a acostumbrar a decir eso y se sentía tan bien. Y allá las italianas son unas personas que son súper amorosas, estaban abrazándome todo el día por alegría, por enojo, por miedo, por frío, por calor, por lo que sea. Entonces yo no me sentía así. Entonces a mis amigos viajeros que me estén escuchando, no sientan ese miedo de que van a necesitar el abrazo de la mamá, del papá, de la hermana, de la mejor amiga, porque lo van a tener afuera, porque sí se van a crear esos vínculos afuera, aunque sea por 2 días, por 1 semana, por 1 mes, por 3 días, porque el amor afuera es tan intenso, chiquilla, que uno aprende a amar así, a querer así, que se van a impresionar y se van a acordar de mí. Así que tranquilo, tranquilo a los papás, a las mamás, a los amigos que están despidiendo pronto a un ser querido que va a emprender un viaje, un sueño. No tengan miedo de que eso se va a enfriar, no tengan miedo de no poder abrazarlos, porque esa persona va a estar bien, se los aseguro. Y es verdad, y desde ahí aportar que todo lo que buscas siempre lo vas a encontrar. Y si buscas un abrazo, vas a encontrar un abrazo. Confianza, amor, el amor siempre hay. Así que si lo buscas, lo encuentras. Pucha, así dan ganas de terminar los capítulos. Quedo súper motiva. Yo súper como, no sé, como con tantas emociones encontradas. Es bacán, me encanta. Me encanta participar con ustedes en estas grabaciones porque siempre aprendo tanto. No, yo creo que la Mel igual, me imagino. Sí, de todas maneras. Así que, bueno, chiquillas, en realidad quería darle muchas gracias porque ustedes fueron parte fundamental de lo que fue la primera temporada de Mochilian Years y la tercera temporada de Playmotiv. Que con este se cierra, con este capítulo se cierra el ciclo, el primer ciclo. Y darle muchas gracias a ustedes. No sé si quieren decir algo. Gracias, chicas. Yo, mi corazón está muy contento siempre de aportar un granito de arena. Gracias a toda la gente que nos escuchó. Gracias por la oportunidad, Natalie y Meli y Jime, y compartir esto con ustedes. Para mí ha sido una gran experiencia y un hermoso aprendizaje. Así que muchas gracias. Pucha, chiquilla, yo tengo el corazón llenito de amor, como dice la Mayito, de verdad, y este suspiro que me salió es porque estoy tan satisfecha, me siento tan feliz de que haberme cruzado en sus caminos y de que hayamos coincidido, chiquilla, en esta pasión del viaje, de ayudar, de comunicar. A mí me encanta, les agradezco la oportunidad de tantas veces haber aportado un poquitito en este proyecto tan hermoso, chiquillas, que están haciendo. Cuando quieran, yo las sigo ayudando, al que sea, al que necesite un empujoncito o una aclaración de algún país, yo feliz, escríbanme. Quiero agradecer públicamente a mi amiga Marjorie, Mayito. Gracias por... Amiga. Yo te avisé de este proyecto y sin dudar dijiste sí. Vamos. Motivada. Lo agradezco. Siempre. Te agradezco esa complicidad, esa sinceridad. Amiga. Y me emociona mucho. Estoy muy contenta. Felicito a la Nati con Meli. Les deseo todo el éxito para todos los proyectos que se vengan. En su viaje, que yo sé que les va a resultar en algún momento, esto se va a acabar, la pandemia. Bueno, su viaje les va a salir mejor, mucho mejor que como lo habían planeado. Y mi último consejo, chiquillas, no planeen mucho. ¿Ya? Sí, me encanta. Planéense el primer mes, los primeros 15 días y después lo que venga. Eso. Que lo que venga, chiquillas, va a ser tan hermoso que no van a necesitar nada más. Entonces, un beso a todos los viajeros, a todos los que me escucharon, un beso grande y muchas gracias y buen camino para todos. Bueno, y como lo dije en un comienzo y como lo dicen ustedes también, este es un proyecto que está recién empezando, así que además nos vamos a volver a encontrar y claro, cuando termine la pandemia, ojalá volver a abrazarnos, vernos, porque todavía nos conocemos solamente por chat. Así que ojalá poder vernos, viajar a Valparaíso y a Rancagua y a Santiago, donde quieran, donde quieran. Vamos a encontrar feliz. Y antes de despedirlas, primero quiero decirle muchas gracias también a la gente que nos ha escuchado, porque han sido varios capítulos en donde le pusimos mucho cariño, le pusimos mucha energía con la Meli y mucho trabajo. Agradecerles porque tuvimos mucha audiencia. Nunca esperamos, o sea, lo que hicimos fue más que todo para aprender y no nos dimos cuenta de la cantidad de gente que llegamos. Así que de verdad muchas gracias a la gente que nos sigue y espera nuestros audios, porque próximamente va a venir una siguiente temporada. También quería invitar a la gente que está recién escuchando este capítulo, que tenemos varios capítulos en la misma lista de Playmotiv, para que también nos escuchen y escuchen también lo que hemos avanzado desde el primer capítulo hasta ahora. Sigan a Playmotiv también por Instagram, que es la radio podcast, y síganos en Instagram también como Mochilian-Gears, para que empiecen a conocer lo que es la travesía que vamos a realizar próximamente. Meli, ¿se quiere despedir? Para que diga algunas cositas. Sí, de todas maneras, bueno, muchas gracias, reitero las gracias a las chiquillas por el apoyo, por todo lo... La buena vibra, la disposición y todo lo que tuvieron con nosotras, de verdad que fue muy importante. Gracias. Y sobre todo poder cerrar el capítulo con ustedes fue maravilloso. Hermoso. Y darle este regalo también a nuestra familia, a nuestros seres queridos y a todos los seres queridos de los viajeros. Y bueno, y esperar que la próxima vez que nos encontremos ya sea desde el avión y que podamos contarle nuestras experiencias y todo lo que vayamos viviendo a lo largo de nuestro viaje. Así que muchas gracias a todos y eso, nos vemos ojalá pronto. Hasta la próxima, chao, chao. Chao, chao, chicas, chao. Chao. Viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar. Empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo todo y nada en una postal. Viajar es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto. Viajar es regresar. Gabriel García Márquez, fragmento de Viajar. Me acompaña de noche y de día, tu radio podcast Playmotiv.